suavecito. Ritmo salvaje, continúa. Cabezones, compadre. Viene por ahí un tema que se llama Cabeza de Maraca, con el ritmo inconfundible de Selva Negra, el auténtico sabor de Ébano San Luis Potosí, que dirige el maestro, el único internacional Dedos de Plata. Con Fidencio Villanueva, con respeto y cariño, ya que se encuentra mucha gente amable y bonita por ahí conviviendo con él. Y gracias por venir. Continuamos con el ritmo salvaje en vivo.